Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Lilia, han ratificado el paro docente para el próximo jueves, este que viene, el 9 de junio. Exactamente, sí, sí. Bien, a ver, contanos. Un paro de 24 horas para el día jueves 9, está ratificado. ¿Sí? ¿El motivo? Tal cual como vos lo decís. ¿El motivo del paro? A ver. El motivo del paro es... por sobre todas las cosas, porque ha sido un comienzo de un ciclo lectivo muy muy complejo y no hemos sido escuchados, no somos escuchados, es lamentable, porque la escuela no es la misma, no es la misma que teníamos antes de la pandemia. La pandemia profundizó muchísimas cosas y la escuela es una caja de resonancia de lo que le pasa, ¿no es cierto?, a toda la sociedad. Y para eso se necesitan de más puestos de trabajo, de parejas pedagógicas, de mayor inversión, para poder dar respuestas a nuestros estudiantes, para poder dar respuestas a las trayectorias de nuestros estudiantes. Eso es lo que hoy estamos reclamando a grito las y los docentes de todos los niveles del sistema educativo. Hoy hay una conflictividad social enorme y es como estar horas charlando, tiene que ver por muchas razones. Entre ellas por este Fondo Monetario Internacional, por esta deuda que tiene la Argentina, que hace tal vez que falte trabajo, que haya hambre, que las familias por ahí no puedan comprarle un par de zapatillas a sus hijos, y eso es violencia. Entonces, eso se arrastra y se lleva a la escuela, y hoy hay mucha conflictividad social. Pero además hay faltas de hábitos, hay que hacer un trabajo profundo de vinculación entre toda la comunidad educativa, producto de lo que nos deja la pandemia. Y para todo eso se necesita de más puestos de trabajo, de mayor inversión, y bueno, no estamos siendo escuchados. Pareciera como que se quiere esconder un poco la realidad, y la realidad realmente es dura, y la escuela sola no puede, como decimos nosotros. Lili, ¿cuándo dirías que dejaron de ser escuchados, escuchadas? Digo porque el gremio siempre ha mantenido una... relación por lo menos cordial. Diálogo. Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos muy buen diálogo. Y lo pregunto, bueno, a partir de que me parece que el paro es sorpresivo para las autoridades educativas y quizá para la comunidad educativa un poco en general, porque no se veía venir. Nosotros en diciembre, hasta diciembre, porque anduvo girando una encuesta este fin de semana y yo decía, la pucha, todo lo que dice la encuesta tiene razón, pero ¿cómo sostenés eso si no tenés los puestos de trabajo necesarios? De eso justamente se habla. Se habla de que aquí se cumplen los 180 días, se habla que acá es una escuela inclusiva, de la obligatoriedad del sistema, perfecto. Yo no creo que haya un docente, una docente que esté en contra de eso, estamos todos a favor de eso, pero para que eso se cumpla, vos necesitás de los puestos de trabajo necesarios. Vuelvo a repetir, porque esta pospandemia, que no es pospandemia porque estamos en pandemia todavía, pero bueno, muchos hablamos de la pospandemia, ha dejado y ha profundizado. Mira, hasta diciembre nosotros sostuvimos las licencias por dispensa, que fueron alrededor de unas 500 puestos de trabajo, que dio muy buenos resultados, porque después de semejante catástrofe que fue la pandemia, se necesitaron de esa pareja pedagógica, de ese par, para planificar, para trabajar en conjunto, para tomar un grupo de estudiantes y acompañarlo y hacerle el seguimiento, sacarlo adelante. Peleamos y luchamos a fin de año en la última paritaria para que esos puestos de trabajo se sostuvieran, aunque sea hasta febrero, porque febrero es un mes clave, un mes de recuperar, acompañar, de mesas de exámenes, bueno, no hubo caso. Y ahí empieza un poco a romperse la idea esta de las faltas de puestos de trabajo, como dice recién, la escuela sola no puede, ante esta situación que profundizó la pandemia, que es la vuelta a buscar hábitos y vínculos con las familias, con los pibes, con la comunidad educativa. Es compleja la situación, es complejo la situación social, y la escuela es la caja de resonancia. Lilia, mañana tienen paritaria ustedes. ¿Nos podés contar qué pasó con ese llamado a la convocatoria paritaria? Porque no hubo ningún llamado. ¿Qué hubo? ¿Un mail? Un correo electrónico. ¿Y qué pasó con ese correo electrónico? Correo electrónico de mesa de entrada de la UTELPA. ¿Y no lo vieron? Yo quiero... No, no lo vimos, pero yo quiero aclarar lo siguiente. A ver. Nosotros el 16 de mayo mandamos con la apertura de paritaria con AMET, como siempre lo hacemos desde que tenemos paritaria, que son muchísimos años. Sí. No se olviden que aquí fue la primer paritaria que hubo en la provincia de La Pampa, la paritaria docente, y siempre nos hemos manejado con el gremio hermano, por decirlo de alguna forma, convocando siempre a paritaria en forma conjunta. Mandamos a convocar el 16 de mayo, porque veíamos que el tema salario se estaba escapando, si bien nosotros tenemos un acuerdo salarial firmado que termina fines de julio, la inflación, cuando firmamos en marzo, nunca nos imaginábamos que íbamos a empezar a sí. tener meses de 5 y pico, 6% de inflación. Sí, nadie. Entonces, ante la gran pérdida del poder adquisitivo del salario, si bien se produjo, se aplicó la cláusula gatillo en abril, vos tenés mayo, junio y julio, 3 meses, donde por más que en julio se aplique la cláusula gatillo, vos ya te comiste eso, ya te endeudaste. Es decir, es un disparate lo que estamos viviendo. Entonces pedimos paritaria para tratar temas salariales y condiciones laborales debido a lo que veníamos viendo que se estaba reflejando ya en distintos lugares de la provincia, esto de la conflictividad social. Por esos dos grandes temas pedimos paritaria. El día 31 pasado no habíamos recibido ninguna convocatoria. Si vos tomás la ley de paritaria, tenés 10 días para convocar el secretario de Trabajo y puede tomarse 5 días más. Es decir que el 31 se cumplían los 15 días y nosotros no habíamos tenido ninguna sí, respuesta, ni hubo, positiva ni negativa, sí. No hubo jamás en esos 15 días. Hubo 2 feriados nunca. En el medio, es lo que dicen desde el gobierno. Que por eso bueno, pero a ver, hay mala intención. El día lunes yo tomo uno de los diarios y leo que a la intersindical la convocaban el jueves, ¿sí? Sí. El día 7. Sí, para mañana. La pucha. Sí, yo digo, mira, bueno, la intersindical la convocan, a nosotros no. Entonces nosotros teníamos un congreso extraordinario que habíamos definido una medida de fuerza a definir fecha facultando al plenario de secretarios generales. Ese día, lunes, nosotros teníamos que definir cuándo le poníamos fecha. Esperamos un día más para que se cumplieran realmente los 15 días y por la mañana hasta el mediodía y nosotros definimos este paro, esta medida de fuerza. Es decir, que no vino ni en tiempo en forma, no vino en formato papel como toda la vida vinieron las convocatorias, en formato papel donde se llevan el recibido y en un correo electrónico donde entró en mesa de entrada de la UTELPO, un correo que no uso, que no usamos los dirigentes de este sindicato, y donde la empleada se va todos los días a la 1 de la tarde. Ese correo entró 1:05. Yo digo, si ese es el tiempo y la forma que un secretario de trabajo tiene para convocar, realmente hasta el otro día a las 8 que volvió la empleada, nosotros no nos enteramos de esa convocatoria. Claro, y ahí en el medio hicieron el congreso. Pero más allá de eso, sí. Más allá de eso a mí no me interesa. Esto tiene que ver con que nos fuimos, no hubo una respuesta a favor o en contra durante 15 días, nunca pasó una cosa por el estilo, y si no es por esta movida fuerte que estamos haciendo, no tenemos ninguna respuesta. Nosotros ese día que definimos ponerle fecha, que estuvimos hasta las 12 de la noche, 12 del mediodía debatiendo, salió a las 11:30 de la mañana una nota que ustedes publicaron y que todos los medios publicaron diciendo que incumplían con la ley de paritaria. Oh, qué casualidad que después que salió eso en los medios de la UTELPA, a la 1:05 entró la convocatoria. Entonces hay muchas cosas. Es lamentable, vuelvo a repetir, que es lamentable porque nosotros somos un sindicato que estamos abiertos al diálogo y lo que menos queremos es llegar a esta situación, todo lo contrario. Siempre estamos dispuestos a resolver y cuando digo a resolver, la UTELPA va siempre con propuestas, con ideas, con proyectos, nunca protesta por protestar. ¿Y mañana van a la reunión de paritaria? No. ¿No? Nosotros no. Nosotros no vamos a la reunión de paritaria porque estamos en plan de lucha. No se puede llevar adelante la paritaria. Cuando es muy clara la ley de paritaria. Claro, sí, bien. Bien, Lili, gracias, como siempre. No, por favor. Gracias a ustedes. Permítanme decirle a los papás, a la familia de nuestros estudiantes, que el jueves paramos en defensa de la escuela pública y que no es que se pierda un día de clase, nosotros enseñamos. enseñamos porque necesitamos una respuesta concreta y clara para acompañar y hacer el seguimiento a todos nuestros estudiantes. Bien, gracias de vuelta, Lili. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego.